Lunes 19 de octubre. El principio guiador. Una de las mayores seguridades que Israel tuvo en el desierto era la de la señal visible de la presencia de Dios, como se manifestó en la forma más notable, la nube de día y el fuego de noche. Piensa en esto. El campamento, compuesto tal vez por unos 2 millones de personas, que vivían en un desierto árido y peligroso, debió haberse extendido por muchos kilómetros en todas direcciones. Sin medios de comunicación instantáneos y directos, no tenían radio, teléfono, internet. Era necesaria una manera de hacerles saber cuándo y dónde habían de ir. Escucha Números capítulo 9, versículos 15 al 23. ¿De qué modo esta manifestación de la presencia de Dios les revelaba la voluntad de Dios, por lo menos en cuanto a sus movimientos? El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La conducción de Dios, por medio de la nube visible, no siempre los guió por caminos en los que era fácil avanzar. Jeremías registra que Él los guió por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Jeremías capítulo 2, verso 6. Pero hay un tema más profundo aquí, que sólo dónde y cuándo debían seguir. La existencia de la nube durante el día y del fuego por la noche también era para ellos un recordativo poderoso de la presencia permanente de Dios. De acuerdo con Números capítulo 9, versículo 16, así era continuamente. La nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. No importa dónde estuvieran, qué pruebas afrontarían, qué enemigos encontrarían, allí pendiente en el cielo había una señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Debió haber sido hermoso haber tenido eso. Estos, nube y fuego, ciertamente habrían sido más que suficientes para mantenerlos fieles, confiados y obedientes a Dios, ¿verdad? Cuando procurabas hacer una decisión acerca de dónde debías ir, ¿cuán a menudo deseaste tener una nube de día y fuego de noche para guiarte? Sin embargo, ¿qué promesas puedes encontrar en la Biblia acerca de la disposición de Dios a guiarnos y estar presente entre nosotros también hoy? ¿Qué elecciones puedes hacer que te capacitarían para estar más abierto a la conducción de Dios y más consciente de su presencia?